La Entrevista, espacio patrocinado por SM Inmobiliaria. Estamos en los Callejones 18, teléfono 956 46 10 16. Le gestionamos la venta y alquiler de su vivienda. Y ahora le ofertamos en la zona de expansión de Ubrique Viviendas Corazón. Viviendas de nueva construcción desde 75.000 euros, de 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero. Además, con financiación del 100%. Un dúo es una denominación de antiguas agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Eso es lo que forman este año Verónica Díaz y Maite Arenas con Dos Pacas Pa' un Bambo, aunque ellas se denominan como Romanteto. El pasado viernes hicieron su presentación a modo de ensayo general en el Bar del Jardín. Hoy contamos con ellas en el tiempo de Carnaval de la Mañana. Verónica Díaz, muy buenos días. Buenos días. Maite Arenas, buenos días. Buenas. En Ubrique hemos tenido cuartetos y romanceros. De hecho, este año contamos con el cuarteto de David Benítez, Los Vecinos de Arriba, y el romancero de Juan Pan, Yo Tengo Lo Que Tú Buscas. Sin embargo, es la primera vez que tenemos esta modalidad. Dúo, dueto, romanteto. En fin, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo os definís? Bueno, esto es una mezcla porque yo, la verdad, como estoy acostumbrada a la sirigota, pues yo no sé calificar estas cosas y por eso le he puesto el nombre de romanteto. Di tu opinión. Pues nada, es que como un cuarteto no somos porque somos dos, un romancero tampoco porque romancero es uno nada más, pues hemos unido los dos y somos un romanteto. Un romanteto. En fin, vosotros habéis denominado así, sí. Pero en realidad se puede decir que sois un dúo, ¿no? Sí. Sí. Más o menos. De carnaval, ¿eh? Sí. Es que tu voz suena como más melódico. Sí. Sí. Es como si, no sé, lleváramos chalequitos y fardas de tabla. El dúo dinámico pero mujeres. Ahí está. Una cosa así, ¿no? Bueno, cantabais a cantar, ¿no? Durante claro, el repertorio que te ofrecéis, así que... Hombre, pero es más marchoso. Claro. Pero bueno, tiene más la estructura de un... Romancero. No, porque el romancero es como recitado. Entonces, no es eso, pero de un cuarteto con los cuplés y demás, sí. Y tenemos también parodias. Entonces, por eso hemos unido los dos. Ey. ¿Qué tenéis entonces? ¿Cómo es el repertorio de vuestro grupo? Bueno, pues tenemos la parodia. Luego tenemos cuplé. Ahí está, tenemos siete cuplés. Tenemos una copla. Algo escuchado. Tenemos una copla. Una rumba. Una rumba y un hit, que es... Lo hemos llamado el Tecnopaca. Es el hit del verano. El hit del verano. O de entretiempo. Entretiempo, porque lo vamos a cantar ahora en entretiempo. O del carnaval, ¿no? O del carnaval. O sea, es muy cortito, pero... Pero intenso. Es muy intenso. Tenéis un repertorio muy grande, ¿no? Bueno. No está mal. Está bien. Algo hay. ¿Y esto lo vais a poder cantar todo, la choriza? Vamos a intentarlo. Nosotras somos rápidas. Hombre, la verdad es que sí, ¿no? Tenemos todos días para cantarlo y parte de la noche. Así como claro, también la chorizá, tú sabes, hay sitios que donde lo cantas todo y otro sitio donde cantas solo de parte. Ahí va. Bueno, ¿cómo fue el viernes en el jardín, en vuestro debut carnavalero, en esta modalidad? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Nos encantó el público y la aceptación. La verdad que sí, que el público estuvo de lujo. A mí lo que más me sorprendió es que el respeto que tuvo la gente y cantando, y a lo mejor la gente nos acompañaba con las palmas, y cuando empezamos otra cuarteta, la gente dejaba de dar las palmas, súper atenta para escucharnos. A mí eso es lo que más me ha sorprendido y me ha encantado, vamos, yo estoy... Súper alucinada cómo se portó el público. Hombre, Maite tiene la experiencia del año pasado allí en el jardín, ¿no? Sí. Ante un público similar, porque siempre claro, es un público es que al que acude a esta cita. Ahí va, casi siempre son los mismos. Yo también antes, cuando salía en la murga, también hacíamos siempre el ensayo general allí, por eso también lo hice el año pasado. Y yo se lo dije a Vero, digo, vamos a hacerlo allí, porque es que allí aquello es estupendo. A mí es donde más me gusta cantar, porque es verdad que la gente te respeta, te escucha y le gusta... Y allí es el mejor sitio, por lo menos para mí, para... Además es un, pasé siempre. Se puede decir que es un público selecto de carnavaleros también, ¿no? El que se congrega, me da a mí la impresión allí, para escucharos a vosotros y para escuchar también la murga de los Ordóñez, sí, que hicieron su ensayo general, presentación, como sí, queramos decirlo, también, el día después. Al día siguiente, sí. Mm. Es que claro, por eso digo que nosotros jugamos en casa, entonces allí nos gusta siempre. Y sí que Verónica esto la ha extrañado, ¿no? Porque con la chirigota no... Hombre, lo del público este que se queden tan callados y eso, sí, pero lo que pasa es que con la chirigota, como somos más, también pasa que también interactuamos a lo mejor más, siempre está, que, a ver, que no molesta el que sí, nos digan, ale, no sé qué, no sé cuánto, pero allí como que era como más, la gente como que estaba súper atenta para no perder ningún tipo de detalle ni de lo que decíamos, para quedarse, para empaparse de todo lo que cantábamos. Uh-huh. Que no es que con la chirigota no pase esto, pero lo que pasa es que, hombre, es distinto. También es distinto, la verdad. Uh-huh. También nosotras somos dos nada más, nos llevamos instrumentos, entonces es que si no están en silencio no se nos escucha. Claro. No queda otra. Hmm. Bueno, ¿cómo nace Dos Pacas para un Bambo? ¿Desde cuándo os conocéis? ¿Sois amigas? ¿Dónde aparece esta relación carnavalera? Pues, esto aparece... Este cortejo del pavo mola. Bueno, esto... La primera vez que digamos que nos conocemos carnavalescamente hablando, sí, fue el año que mi chirigota íbamos de los Cagatequí. Que fue... El primer año que salimos nosotros, que la murga de hípica. O sea, años. Y la verdad, pues, que nosotros siempre habíamos coincidido con los Ordóñez y se dio una situación justamente en el Carril, que decidimos no montarnos en el... Y justo allí en medio de la calle, pues, el Corsa nos dijo, venga, vamos a cantar. Y hicimos como un careo, pero un careo de copla, de buen rollo. Y eran los Ordóñez, que eran de Iluminado, las hípicas y los Cagatequí, y eso empezó ahí, y nos lo pasamos tan bien que al siguiente año volvimos a encontrarnos y ya nos echamos la foto, y era como que nos buscamos ya al final de digamos de la chorizá, y como que buscamos, que yo pues venga pues, intentábamos hacerlo todos los años, y ahí empezó mi, ganaron la primera, supongo que la primera gran fan de las hípicas. Yo a ella le llamo hípica. Sí, claro, yo me sé las coplas de las hípicas y siempre nos lo cantaba cuando nos veía. El estribillo. ¿Esto me lo sé yo? Que cuando las concentraciones carnavalescas, ella siempre saltaba con coplas nuestras. ¡Ay, venga! Y ya empezábamos todos. Que también me sé coplas de las Marías, ¿eh? Que también la... Porque, hombre, porque hay que... Yo personalmente creo que hay que promover el carnaval de mujeres y que no se pierda. Y no tener pudor a la hora de cantar. Y si hay que cantar cosas que realmente piensan las mujeres, pero por pudor al ser mujer no se cantan, sí, hay que tener valor, que esto es carnaval. Y mientras estés cantando algo que sea verdad, sin ofender a nadie, pues al lío, ya está, que no hay que temerle a nadie. Aquí no estamos para que nos juzguen. Uh-huh. Y no que venimos las pacas y criticamos al que haga falta. Cualquiera se mete con las pacas. Carnavaleras o no. Gasta cudiao, que no toca. Nos enteramos de todo. ¿No os cuesta trabajo hablar así? No. Al revés, ahora me cuesta más trabajo hablar. Normal, ya me sale solo. Bueno, no te he contado de dónde. Esto nace sí, ahí. Venga, vamos. La pero relación. ¿Os conocéis ahí? Ahí nos conocemos. Y ya es como que... Eso, todas las chorizas y todos los años, pues como que nos buscamos. Y. Llega la proposición de esta mujer. Que creo que era por. No sé. ¿Cuándo te lo dije? Sería nada, casi terminando ya. Sí, casi terminando febrero del año pasado, que dice yo el romancero. Uh-huh. Pues. Digo, y la miró, como salgamos las dos. Y me lo dije. Digo, te tengo una proposición, y ya ella supuso lo que era. Y digo, no te lo voy a decir ahora, y dos o tres días después se lo dije. Digo, salimos el año que viene las dos. Y ella, te lo tengo que preguntar a mi chirigota primero. La verdad que yo lo tuve que pensar y lo tuve que... Porque yo tenía otras cosas en mente y lo tuve que pensar. Aunque mis ganas siempre han sido... Yo siempre he tenido las ganas de salir con ella y con la murga. Lo que pasa que yo tenía siempre un respeto hacia ella porque digo, y si es que me caen tan bien que digo, y si yo me meto y me lo cargo. Anda. A ver. ¿Sabes? Entonces, ese respeto, y ya cuando la Maite me lo dijo, pues digo, bueno, entre otras cosas que yo me tenía que aclarar, pues digo, esto hay que planteárselo. Y dije, pues venga, yo primero lo planteé a dos o tres de mis psicólogas y hubo que me dijo, hija, eso no, no te lo tienes que pensar, usar con ella y ya está. Y entonces yo cogí y digo, pues venga, hago doblete. Y lo planteé y nada, lo que comenté el otro día, que hubo quien me dijo, pues no, pues a mí no me parece bien, porque yo quiero que estés con nosotros todos los ratos, pero nada, que la han llevado súper bien, hemos hecho ensayos conjuntos, súper bien, y les ha encantado, y nada, y para adelante. Y Maite, ¿por qué Vero y no cualquier otra de las hípicas? Por ejemplo, no sé. No, ¡qué bonito! Porque... a mí, para que se me pone a llorar. ¡Ay, que se me sube la tensión! Zapatilla. No, pues porque aparte de lo de que las demás de la murga, sí. Primero, yo siempre le había dicho, como dije también el año pasado, que yo siempre, todos los años, venga, vamos a hacerlo. Claro, son otras situaciones, ellos ya tienen sus hijos, tienen que llevar a sus casas, que es verdad que el sí ya tiene que haber guardado, pero es verdad que la mujer se lleva más. El peso. Ahí va. Tiene más. Entonces, también les daba vergüenza, yo no, yo voy a salir contigo nada más, yo no. Y digo, yo la Vero, eso no tiene vergüenza. La Vero, en tu terreno. Y como siempre hemos estado así, con esa relación de, ay, cantamos esto, ay, cantamos lo otro. Y siempre ella tan graciosa, porque es que es graciosa. Me va a poner colora, de verdad. Entonces, pues, se lo propuse a ella, porque ella, a ver, es que también... Para hacerlo dos personas solas también tienes que saber venderlo. Uh-huh. Tienes que saber venderlo y es verdad, porque es así. Y como no, Vero no lo va a saber vender, Vero lo vende mejor que yo. Hombre, lo que sí que es verdad que para hacer un grupo como el que vosotros habéis hecho, Romanteto, como lo queramos denominar el dúo, sí que hay que tener una idiosincrasia propia, ¿no? Y característica. Hay que tener ángel, ¿no? ¿Qué se dice? Hay que tener gracia natural. Un poquito de desparpajo. Hay desparpajo, hay que tener ingenio, hay que tener arte. Hay que tener manera sobre el escenario, ¿no? En este caso, un escenario natural que puede ser la calle, que es donde vosotros ves actuar. Tú lo tenías con la tortuga del enriadero. Y Vero, bueno, pues lo tiene de sobra también porque a ella las tablas, el teatro, ¿no? Sí, le ha dado toda esa experiencia. Porque de luego no es lo mismo una chirigota que está refugiada allí con todos los compañeros. Hombre, aquí queda mal la cara y hay que ser un poco pues actriz, ¿no? Para ofrecer este tipo de repertorio. ¿Cómo ha sido ese trabajo entre las dos? Hombre, el tema, por ejemplo, de los ensayos y el trabajo ha sido breve, la verdad que ha sido muy breve. Hemos ensayado muy poco, pero la verdad que los ensayos han sido bastante provechosos, muy relajados, porque la mayoría de las veces hemos ensayado sentada y en la copita, porque esta mujer le entra de María. El arma de paca, claro. De esta, porque menos mal que no tiene mecedora en su casa, pero vamos. Si no, nos encuentran a las dos. La falta o saca, yo qué sé, unos suspiros de eso. Es que los ensayos eran en mi casa, con la copita, la estufa y cada uno en un sofá. Vamos, se dio el caso de que un día estuvimos a punto de quedarnos dormidas en la copa. Sí, muy de paca sí, eso. Sí, sí, sí. Claro, es para meternos en el tipo. De quedarnos totalmente croquetas ahí en el sofá. Vamos. Pero yo me refería a compenetraros, ¿no? A la hora de preparar lo que es el personaje, de decir, bueno, pues yo me voy a ocupar de esta parte, tú ocupas de aquella, cómo lo vamos a hacer, quién da la réplica... En fin, ¿ha habido esfuerzo ahí o no? ¿Esto ha salido natural entre las dos? Ese trabajo. Sí, natural. Eso ha salido, eso no ha sido de... Cada una... De tú haces esto, yo hago lo otro. A lo mejor el tema, yo qué sé, de que yo llevo las claves y ella lleva... Unos huevos de percusión. Una especie de maraca. Ya está. Pero lo demás... Ha salido. No hemos tenido ningún problema, además que nosotras... Nos llevamos muy bien y que no hemos sido de reprocharle nada la una a la otra, o tú dices más que yo, o yo, mis frases son peores, o lo, Nada, de eso no hemos mirado nada de eso, simplemente lo decimos y ya está. ¿Te ha caído mal algo, hija? Ahí sí. ¿Sí? Sí, hija, sí, pero. ¿Puedo dírmelo? Pero aquí delante de todo el mundo, ¿no? Pues ahora te espera. Ahora salgo al balcón. Ahora pelea ahí. Uno de los más típicos tipos, ¿no? De lo que es el carnaval es el de Maruja Recalcitrante. Es un tipo muy propio en sus distintas variantes. Lo hemos podido ver en agrupaciones del carnaval de Ubrique y también de Cádiz en varias ocasiones. Por ejemplo, la Maruja del Selu en Cádiz. Y en Ubrique más recientemente nos recuerdan a estos personajes la Chirigota de los Mancillas con Albaño María, por ejemplo, o las Arrempujadas de Juan Flores, que no son exactamente tipo de María porque tenían su otra parte temática, pero ahí está, ¿no? Esa Maruja, como decíamos antes. ¿Qué tiene este personaje que da tanto, ¿no? En el carnaval, que se da tanto y que llena tanto en el carnaval? Yo creo que es también fácil de interpretar. Es que te sale, no sé, te sale como innato, como solo. Porque todo el mundo conoce a alguien, ¿no? Como de estas características. Claro, es que todo el mundo tiene alguna vecina. Tú... Entonces te sale como más fácil que otro personaje. Además que puedes tocar cualquier tema. Con ese tipo puedes tocar cualquier tema. Además que es un tipo del que a mí me gusta. Yo creo que el primer disfraz que yo me disfracé en el colegio, una vez pasé los disfraces de dama, de piconera, todo eso que me hizo mi madre, ya no le quedaban más disfraces de esos elaborados y ya pues me puse yo a rebuscar en el baúl y el primer disfraz que yo tuve fue de Maruja. El, o sea, tuyo, el que yo quise disfrazar. Fue de Maruja, tendría, no sé, unos 10 o 11 años así, y iba de Maruja. Que ya con esa edad uno empieza a reivindicar su propia identidad. Y ahí queda, ¿no? A ver en el futuro qué pasa, ¿eh? Hombre, no sé, estar entre Maruja por culera o no sé, la verdad. Bueno, ¿quién ideó el tipo? ¿A quién se le ocurrió esto de Maruja, de Paca y de Bambo, el tema? ¿De quién es? Pues el tema fue de que lo estuve hablando yo con Viru y me sacó el tema de... El tipo lo dijo él, el tipo de Maruja. A mí, como sabes que a mí me encanta el tipo de Maruja, pues yo se lo comenté a ella y le encantó. Me dijo, ¡ey! ¡Ey, Viru! Y a ti te pareció, Maite, el tipo estupendo, ¿no? A mí estupendo. ¿Tú? De hecho, que me habló... Te tengo una noticia. Yo ya sabía que era eso, que me iba a decir que sí. Y dice, y es que te tengo hasta el tipo. Digo, suéltalo ya. Y cuando me lo dijo, digo, no me digas más nada, que mañana quedamos. ¿Tú no tenías idea? ¿Tenías algo pensado? No, yo después de la tortuga, ¿tenías algo pensado en el futuro para hacer algún tema? No, yo lo que me saliera, yo, a ver, cuando se lo dije a ella, lo tengo que reconocer, sabía que me iba a decir que sí. Y si me hubiera dicho que no, pues no sé. Hubiera hablado también con mi primo Pedro, que es el que me sacó el tipo el año pasado, y ya hubiéramos buscado algo. Pero tú salías a salir, yo quería, ¿no? Salir, yo sí. De una manera u otra, la experiencia del año pasado. Sí. Súper bien el año pasado y tenía ganas otra vez. Entonces, fuera como fuera, yo quería salir. Y te había picado ya el gusanillo, sí. y eso no, no se puede obviar, ¿no? Bueno, pues Viru eligió el tema de Paca, sí. De Maruja. Y bueno, de ahí empezaron a caer letras, ¿no? Couple, parodia, en fin. ¿Quién se encarga de esa parte también? Bueno, pues... Sobre todo Viru. Viru fue el que ha sido el que más letras nos ha hecho. La música del couple es de él. Como él lo caracterizó como cortito y al pie. Un couple de música cortita y de... Además, que él, normalmente las callejeras siempre llevan... Algo cortito y fácil de cantar, la verdad. Y la mayoría de las letras las ha hecho él. Empezamos nosotros a escribir letras, que quedamos en verano. Y recuerdo que estamos en la heladería y allí con una granizada a las 2 de la mañana, que todavía no estaban ni las mesas puestas, todas las mesas de la avenida no estaban puestas. Estábamos las dos solas. Las dos solas. Y estábamos escribiendo con un boli y un papel, empezamos pum, pum, pum, a escribir. Y las dos riéndonos a carcajas y la gente nos miraba como diciendo, estas tías, estas dos están chala perdidas. No, no, y tenemos dos granizadas, vamos. ¿Sabes? Y claro. Nada, y cada vez que nos juntamos, venga, vamos a escribir otro poquito. Y luego ya los cuplés y la rumba que llevamos, si es entera De él. del virus. Pero entonces la parodia, La parodia vuestra media. es mitad y mitad. La empezamos nosotros Ay. y ya él, pues, él le dio el No las empujón enderezó. y la terminó. El asesoramiento de ese final, ¿no? Del autor de Sí. Carnaval que siempre hace Ay. falta, pero. ¡Ey! Este año está en raza el musazo, fíjate qué. ¿Y la copla? ¿La copla quién la escrito? La copla Rocío también, Jurado. la copla es También, nuestra. Empezamos sí. nosotros y ya Ahí ya. el final es de Viru. El final Sí. es de Viru. Y también nos lo enderezo, porque Ay. nosotras la empezamos escribiendo y Hombre, es vemos que a el ver. tema es de muy de mujer y que escriba Sí, es un hombre es sí. raro. Ya, Y pero. claro, porque él ya en verdad tenía lo que nosotros queríamos decir Ahí y está, demás, ¿no? nosotros ya lo habíamos escrito, lo que no Era entraba o cuadrarlo en algo. el ritmo, Cuadrarlo. Sí. la métrica. Digámoslo así, Eso y es. ya un día nos pusimos allí, venga, vamos a enderezar esto, y lo pusimos y lo hicimos Que anda que no hemos visto veces el vídeo en el de YouTube Rocío de Jurado, has Rocío subido la Jurado. visita más que poner Hombre, la más grande. Hombre. Imitar a la más grande. Sí. Hombre, nosotros no la imitamos, eso es demasiado. Es difícil, pero se intenta, ¿no? Sí. Se pone mucho ímpetu a la hora de hacerlo, desde Hombre, luego. nosotros Sí. nos metemos mucho en el papel, sobre todo. Yo la verdad que disfruto mucho cantando esa copla. Es verdad. Es que nos metemos mucho nos metemos mucho en el papel y no, que como que nos Nos regodeamos. subimos. Nos... Venga, que a mí me dejaste. Bueno, a mí me dejó Maite el otro día. No, no. Sí, venga, un poquito. No, a eso vamos a dejarlo para la calle, ¿no? Pero un poquito. Venga, pero no sea así. Lo que canté. No, pero un Lo que poquito más lo que cantaste fue mínimo. Fue mínimo. Como dije, para dejar la miel en los Ni labios. tanto. Bueno, ¿qué? Venga, vamos Venga, a que no se diga. cantarle el primer la primera estrofa. Sin estribillo. O con estribillo. Pero aquí no nos vamos a poner así, Sara. No, no, no. A ver si nos vamos a quedar de gañitas. ¿Eh? Porque no sabemos si este año va a haber solistón o no. Y ahora que no, no, no. Nosotros vamos a cantar un poquito nada. Hombre, porque la gente nos vea y vaya a vernos. Y nos excuse. Y nos excuse. Ra los radiosentes. Eso, los rasos de. Escuchante. Rasos dentes. Los rasodentes. Rasodente. Eso. Ey. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Le vamos a dar? Vamos a dar. Ah, vamos a di. Venga, vamos a di. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Te voy a contar los achaques de la menopausia. Lo siento, mi amor, tu hora también llegará. Y esas carnes tan prietas con el tiempo se te harán lacia. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Está, ¿no? Ahí Ahí lo se queda. dejamos. A ver, que de voz no estáis tan mal, ¿eh? Pillamos, pillamos. Le Si dais, le dais. después de esto vamos a ir al casting de César Bacopla. Pues mira. Estamos ancoíos, estamos ancoíos. Ey, sí, hombre, nosotros tenemos una voz muy agradable, nuestro. Sí, potente, ¿no? Porque imita a la más grande, hay que tener su aquel, como decía yo antes, ¿Lo con ese ves? torrente de voz. Movemos medio arriba, movemos. Se nos llena la boca. En fin, cuando cantasteis esto, me imagino que se quedó la gente impresionada, Sobre todo cuando, sobre todo cuando llegamos al El estribillo, es estribillo, que el estribillo es lo mejor. Vale. Es lo mejor, la Hace verdad. tiempo que. Sí. Ay, ¿qué ¿Qué pasa? qué? Ay, ¿Qué pasa? ¿Hace tiempo? Ah, la choriza. Hay que escucharlo. Este fin de semana lo escucharemos, la choriza. Bueno, estamos hablando de la autoría, de las colaboraciones. ¿Os acompaña alguien para daros a lo mejor bien, algo que se os pueda escapar? ¿O no hace falta que entre las dos sois Entre suficientes? las dos, Las entre dos vamos solitas. Y Solas, que estamos solas, viudas. solas. Necesitamos una compañía, pero que tenga cose y que le guste viajar, ¿eh? Y que nos enseñe la cartilla antes, que tenga los dientes buenos. ¿eh? Ay, y que tenga buena salud. Yo no me voy a cuidar de ningún viejo. Que no fume ni que beba. Ni que fume ni que beba. Pero una copita de vez en cuando. Y que no tenga hijos a su cargo. No, porque los hijos todos son problemas, no quiere que nos casemos ni que pongan a mi nombre. No. Y que tenga campo, que nos gusta mucho el campo, los animales. Gato no, que me da alergia. Y perro menos que no, me da mucho asco. Que esto no es Juan y medio. ¿Ah, no? Ah, no. María, po. María, po. ¿Era eso? O quedó, ahí quedó. Pues ¿cuánto hay de improvisación en este dúo y cuánto de seguir el texto escrito? Porque a mí me parece que vosotros no vais a seguir el texto escrito ni momento. Hombre, en la parodia también tenemos un poquito de improvisación. Lo demás es que es lo que los cuplés son los cuplés, no claro. Hay, pero en la parodia sí hay de vez en cuando. Sí, podemos jugar un poquito con la improvisación. Ahora no irnos mucho porque dependemos una de otra. Y es un diálogo y como se vaya una, sea la otra, pues nada. Se puede acostar. A ver cómo retomar. Se puede ir con Dios. Pero la cosa es que os acompañáis. Se va una y se va la otra detrás. Sí. Que no pasa nada. Sí, si veis que nos vamos a misa. No nos quedamos atrás. Cogí las claves, ¿no? Venga, vamos a retomar porque si no, esto se pierde. O sea, ensayar entonces poquito, me habéis dicho, ¿no? La verdad que sí, que no hemos podido ensayar mucho. Tenemos poco tiempo porque además ella también, claro. Con la chirigota. Con la chirigota tiene que ensayar más con ellos y. Nada, los dominguitos por la mañana. Y dominguitos por la tarde. Y por la tarde. Y algún dominguito por la noche. Y entre medias poniendo los lavados, tendiendo. ¿Verdad? Piensa que ensayamos por la criatura, pues tenía que lavar y tender y ya está. Y se venía con el tendero y después se iba con el tendedero lleno para ropa. Muy de paca eso, muy de paca. Claro. María, pues, era eso. Todos tenemos una paca interna, interior. Claro. Bueno, ¿cuánto dura? ¿Lo habéis contabilizado? ¿Cuánto dura todo vuestro repertorio? ¿Cómo lo interpretáis? ¿Lo interpretáis, por ejemplo, obviamente el viernes lo cantasteis todo seguido, pero cuando vayáis a la choriza, ¿cómo vais a hacerlo? Pues eso dependerá del sitio también, como digo. De la gente, de lo que se rodee, si hay mucho agobio o no. Ahí va. Pero me parece a mí que voy a tener que interpretarlo todo, ¿eh? Cuando empecéis no vais a poder terminar. Nos van a dejar casarnos. Yo creo que no. Y además, ¿sabes el riego? Que la choriza a la gente interpela. Sí. Gente habla. Sí, sí. Porque a ti te pasaría con la tortuga, ¿no? Sí, sí. Claro, ya te corta, ya ahora empiezas otra vez. Sí. Pero eso es lo bonito de la choriza. Bueno. Eso es lo bueno. El carnaval de la calle, ¿verdad? Verónica, ¿tú cómo te ves ahí? ¿Cómo te ves en la choriza con Maite y con dos pacas pombambo? Ay, yo muy despéndola. Yo muy sola. Pero bueno, hija, apresuraremos. Con lo que... Nada, con la choriza, pues... Ya hemos cogido el compromiso de ir con esta mujer. Pues ya está, para adelante. A los pacos los dejaremos a un lado. Que yo creo que iremos... uno pegado al otro y ya está. Que se quieren montar en otro sitio, porque se monten, nosotros cogeremos sitio en otro lado y ya está. Esa y nada, yo no tengo miedo a la choriza de momento. Ya. Bueno, y todo este trabajo, todo ese desparpajo que vais a desprender solo para la choriza y para lo que ha sido el ensayo del viernes, ¿dónde más se puede ver a dos pacas pombambos si la gente quiere? Pues el día 24, este viernes 24, estamos en el Ambigú. Estamos también, están los Ordóñez con, ¿cómo es? Con su murga, los anillados arrieros. Los anillados carnavaleros. Que no van los arrieros. Y también los hombres de Paco, hacemos triplete. Luego ya la choriza. A eso de las 10:30. Luego al día siguiente en la choriza. Sí. Y luego ya por la semana siguiente, que es el día de. Estaremos en el hogar. ¿Vais a ir al hogar? Sí, queremos ir al hogar. Queremos ir al hogar. Para juntarnos con nuestras amigas de la gimnasia de mantenimiento. ¿De verdad vais a ir al hogar? Queremos ir. Y hacerlo allí. ¿Cómo creéis que vais a ser recibida? Ay, pues yo espero que bien. Yo creo que bien. Allí vais a tener a un montón de fans, me parece a mí. ¡Mi abuela! y otra fan también por ahí, ¿no? Sí, hombre, esperamos. Claro. Esperemos que les guste. Yo creo que sí, porque llevamos muchos temas que a ellas le gustan. Ahí está, porque tocamos muchos temas de realidad. Casualidad, de claro que sí. De realidad, de la mujer y de... realidad corporal. Bueno, y de la vida cotidiana, que no es solo de la mujer, que también... Sí. Todo es realidad, todo lo que pero vuestros temas, decía, antes lo comentábamos, ¿no? Cuando decíais, Sufiro escribe, pero son temas de mujeres. Sí. Es lógico que quien escriba, hombre, sí. por el conocimiento y demás, ¿no? ¿Vuestro repertorio está repleto de temas de mujeres? No. Hombre, también hay otras cosas. Sí. Lo que es, por ejemplo, la copla, pues sí, pues de la mujer. Sí, de la mujer. Pero también tocamos temas de Ubrique y... Ahí está. Que no es solo temas de mujeres ni de... del cuerpo humano. Y decía antes una cosa que, Verónica, que me ha gustado mucho, es lo de vamos a sacar esto, el dúo Dos Pacas Pa' un Bambo, y animo a todas aquellas mujeres que les guste el carnaval a que no tengan vergüenza, temor ni pudor, y que participen también en la fiesta, pues, de alguna manera u otra, ¿no? Claro. Y se sumen a proyectos como este que habéis emprendido vosotras, reivindicando un poco el papel de la mujer en el carnaval, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Hombre, yo quiero decir una cosa, que yo tengo la suerte de que de tener la sirigota que tengo. Tú eres la excepción que confirma la regla, Vero. Yo tengo la suerte de tener la sirigota que tengo, y a mí nunca me han puesto ninguna pega en mi sirigota y nada. Y la verdad que incluso he escuchado comentarios de haberme defendido por algunos comentarios... de por qué está la chica en una agrupación de hombres, ¿no? Está, o por otras cosas, ¿sabes? Y me han defendido, que a ver, que no hace falta que nadie me defienda ni nada, pero bueno, han tenido ese detalle y ya está. ¿Que tengo la suerte de ir arropado por ellos? Pues súper encantada. Y nada, y eso es lo que hay que... Yo lo que quiero decir es que todas las mujeres que... Parece como que hay mucho pudor, ¿no? Parece que como... Y en realidad pudor, creo en gran parte que lo creamos las mujeres. Las mujeres hacia otras mujeres. Mira, esta... Lo digo porque personalmente a mí me ha pasado. Yo no me sentí ofendida por... ¿Sabes? Pero sí que lo he escuchado y todo llega a los oídos, ¿sabes? A mí no me ofende porque yo me lo paso bien. Y la verdad que yo estoy... Me lo estoy pasando bien y yo no ofendo a nadie. Entonces a mí no me ofende. Pero sí que veo, escucho comentarios de unas mujeres hacia otras mujeres, hacia... Cuando al fin y al cabo esto nos afecta a todas. ¿Vosotros pensáis que el carnaval es machista? Yo ya no el carnaval de Ubrique, no vamos a concretar tanto. Bueno, pero también, ¿por qué no? ¿El carnaval en general es machista? Que si las voces femeninas no suenan igual, que si estamos acostumbrados a las agrupaciones de hombres, que eso si... Sí. La verdad es que está... Cuando hay grupos femeninos que cantan, vamos, estupendamente. Sí. Claro. La verdad es que sí. Pero también es eso, también es la costumbre. Porque grupos femeninos solos también hay muy poco y han salido también hace poco. Entonces, estamos acostumbrados a escuchar las voces masculinas. Cada vez hay más. Pero es verdad que la costumbre sí está. Y también parece que ya, hombre, por ejemplo, en Cádiz ya parece que están metiendo... Hay agrupaciones que ya están metiendo mujeres y nada. Y yo personalmente, en mi chirigota, yo soy una más. La única diferencia que hay, cuando nos vamos a disfrazar, que le digo al Dios, ¿me puedo subir arriba? Ya está, para ponerme el pantalón y la blusa, nada más, ¿sabes? Claro, ya. Pero ya está, por lo demás... Yo me siento una más y ya está. Por meterme a mí también. Yo, hombre, te lo decía antes, yo creo que tú eres la excepción que confirma la regla, ¿no? Porque eres una chica metida en una agrupación en la que son todos hombres. Entonces no se puede hablar de machismo del carnaval. Bueno, tú no puedes hablar de machismo del carnaval en el sentido de que estás arropada, ¿no? Por todos tus compañeros. Hombre, y tengo la mucho menos, pero quizás también por estar ahí metida y inmersa en lo que es la fiesta del carnaval, has podido ver más machismo que otra que no lo está, ¿no? La verdad es que en realidad la gente que piensa lo mismo que hace esta tía aquí metida con estos hombres o lo que sea, no va a decírtelo a ti, ¿sabes? O incluso he escuchado comentarios de... La chirigota cena bien, pero parece que lleváis un gato en un saco. Sí, sí, así. He leído esos comentarios, ¿sabes? Que lo digo claramente, a mí eso no me ofende. Porque lo vuelvo a repetir, yo estoy muy a gusto y ya está. Y a veces se reivindica más desde la boca que desde el acto. Hay que reivindicar, pero con el acto. O sea, yo, a ver, que yo me metí en la chirigota y yo no pensé, que yo soy una tía que me voy a meter en esta chirigota. No, yo me metí y digo, mira, que voy a entrar el año que viene. Venga, vale, para adentro y ya está. Y yo no pensaba ni que yo soy una mujer en una chirigota de hombres, ni ellos... Yo me acuerdo cuando al principio os entrevistaba y yo siempre te preguntaba a ti, bueno, una mujer en una chirigota de hombres. Y bueno, yo te notaba así la cara como que te cambiaba, ¿no? Cuando yo te hacía ese tipo de preguntas. Y luego la naturalidad con la que tú decías, no, es que yo soy una más y punto. Y esa naturalidad... Así. Se ha convertido en algo normal, ¿no? La chirigota de los niños cuenta con Verónica, un componente más, ya está, da igual que sea hombre o que sea mujer, ¿no? Hombre, es que tiene que ser así. Vamos. Eso es lo que es la igualdad, vamos. Eso es la igualdad, no es ni sexismo ni machismo. Exactamente. Pero sí que faltan mujeres, ¿no? En el carnaval faltan mujeres. Aquí en Ubrique, bueno, no tanto, siempre hemos tenido a las María, que han sido muy impulsoras, ¿no? De la fiesta, el carnaval de la calle principalmente. Pues llegaron las hípicas también. Y bueno, pues siempre ha habido presencia femenina en el carnaval, ¿no? Luego está el que piensa que el carnaval quizá de mujeres se reserva para la serrana y cosas de esas. Sí. Pero bueno, las mujeres también servimos para otras cosas, ¿no? Hombre, claro. Dentro del mundo del carnaval y vosotras lo vais a demostrar en la Choriza, por ejemplo, este fin de semana. Así que valor, ánimo y fuerza, ¿no? Gracias. Para ello. Bueno, ¿qué más nos queda por decir? Pues no sé. Que vamos a disfrutar mucho y que esperemos que la gente disfrute también con nosotros. Lo haga. Pues dos pacas para un bambo, la vamos a poder escuchar, ver y disfrutar este sábado durante la Chorizá. Que paséis muy bien, que lo disfrutéis, que es lo importante, y que sigamos hablando en el futuro de más dúos de Verónica y Maite. Muchas gracias. Venga, gracias. Qué graciosa una murga solo de mujeres. Qué graciosa y qué guapa, ya estamos aquí. Estas pocas amazonas con su montura. No te rías de mi caballo porque tiene pedigrí. No lo domo en la bisuela ni en un puta sangre. Pero visto así parece un cartelín. Cantamos de maravilla y afinada, no traemos instrumentos ni nada de nada. Esas cosas estropean a otro tipo maricón. Lo que me gusta a mí, pa, que me voy a mentir, pasa un ratito de cachondeo, ay, que me río yo. Con todas las murgas y este jaleo, y quiero dedicar este paso doble a las María. Ellas fueron las primeras en sacar la murga a la calle en su día. Y aquí tiene mi homenaje porque soy la esencia. Ole, ole. Los carnavales.